Goga FM 103.5. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales, aquí en el 103.5 de Radio Goga. ¿Cómo andas, Roxana? Muy bien, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Miguel, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Linda tarde hoy acá, sábado 3 de noviembre. Vamos a hablar diferentes temas. Yo creo que uno de los temas que va a tener el programa es un poco la realidad de la producción, obviamente desde el lado de los animales, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, de Fukuoka. Viste que Fukuoka está, obviamente, es agricultor, genera un tipo de agricultura muy respetuosa de la naturaleza y, como dice el autor, con mucho menor esfuerzo, que acá tiene muchos seguidores, acá en la comarca. Y del libro que me ha llegado, La revolución de un rastrojo, de paso le aprovecho para agradecerle a Enrique el regalo, quería comentarles el punto de vista de él acerca de la producción animal. Así que vamos a leer un poquito, son dos carillas, para después ver qué conclusiones podemos sacar. Dice, el ganado moderno y las industrias de peces también tienen defectos fundamentales. Todo el mundo alegremente piensa que el aumentar la cría de animales domésticos, aves y peces de criadero, al hacerlo nuestras dietas serán más nutritivas, pero la carne contamina la tierra y los peces el mar. Cuando vemos las calorías de producción y consumo, si la gente quiere comer huevos y leche, tiene dos veces más problemas que si come granos y vegetales. Y para comer carne tiene que emplear 7 veces ese esfuerzo. Esto es debido a que la cría de ganado contemporánea es un desgaste de energía que desde un punto de vista fundamental no puede llamarse una actividad de producción. Además, el irónico resultado es que cuanto más tratamos de incrementar la eficiencia de la producción criando razas mejoradas y más grandes, la eficiencia de la producción realmente disminuye, la gente trabaja más duro y la naturaleza se deteriora. Esto, vos sabés que es algo que, si vos lo pensás, vas a ver que atrás de cada producción siempre vas a ver la necesidad o el deseo del productor de aumentar la eficiencia. Eso es una cualidad que nos un poco nos define como sociedad, diría. En nuestra cultura el tema de esta vez la gallina me dio un huevo, no sé, por día, quiero ver cómo puedo hacer para que me dé dos. O descartarla. Y si no, descartarla. Que es un poco el planteo que hay atrás de esto. La energía, sigue el libro, ¿no? La energía restituida por cantidad invertida es solo el 50% por pollos, 20% por cerdos, 15% por leche y 8% por carne. Fíjate, lo que él está evaluando, la energía restituida, supongo que al ecosistema, que eso no se tiene en cuenta. La cría de ganado es una labor que reduce un décimo la producción de energía del globo. Y la gente que come carne consume 10 veces la energía que consume la gente que come arroz. Obviamente, no vamos a hablar de un cambio de alimentación, sería algo por lo menos imposible para hacerlo así en un corto plazo. Y mirá cómo sigue. Dice, en Japón al ganado se lo alimenta con maíz cultivado en Estados Unidos. Traído desde allá por barco, se lo cría en jaulas al ganado y es atendido a mano y a pie por gente que lo alimenta mañana y noche y que saca su excremento. Él dice, ¿se dan cuenta en qué medida están agotando el suelo del continente americano? Mirá cómo... porque hoy en día el tema de la alimentación o la producción a corral, el feedlot, se está volviendo cada vez más común. Cuando históricamente, por lo menos en nuestro país, lo que definía una producción de vacas era la producción a campo, uno veía las vacas en campos que ahora están destinados la mayoría al cultivo de soja. Sigamos con el libro. En lo que considero la situación ideal para criar ganado, flores de trébol y vegetales florecerían en profusión debajo de un huerto de árboles cargados de fruta. Abejas volarían entre la cebada que ha sido cultivada allí, pollos y conejos que se alimentarían de lo que encontraran para comer, juguetearían con perros, gran cantidad de patos y gansos chapotearían en campos de arroz y al pie de las colinas y en los valles, chanchos y jabalíes salvajes engordarían con gusanos y cangrejos, mientras que las cabras ocasionalmente mirarían a hurtadillas entre los árboles de distintos tipos de madera. Uno dice, bueno, esto parece una imagen para un cuadro, ¿no? Está todo muy lindo. Yo digo, cuando uno lo piensa rápido, nuestra mente, si se quiere occidental, lo ve como algo totalmente inviable. Y no es tan... Acá sigue el autor, dice, uno diría que esta escena puede encontrarse en los pueblos pobres de algún país no contaminado aún por la civilización. Pero la cuestión real es si nosotros la vemos como una comunidad primitiva y antieconómica o como una comunidad orgánica magnífica en la cual los hombres, los animales y la naturaleza se han vuelto uno. Vos fijate cómo, que esto es una corriente que yo la veo... en cada vez más áreas, es como un camino de vuelta, o sea, como sociedad llegamos a un punto de control de lo que son las producciones, de inserción de la mano del hombre, hasta llegar a un punto en que vimos que es mejor ir volviendo y dejar que la naturaleza pueda expresarse por sí misma. Sigamos. Un medio ambiente de vida agradable para animales pequeños es también una utopía para los seres humanos. El área de tierra necesaria para que la gente viva es de 200 metros cuadrados para una dieta de granos. Esto lo que significa es que si uno solamente come granos, con una superficie de 200 metros cuadrados, obviamente para cultivar le alcanzaría. De 600 metros cuadrados para papas, de 1500 metros cuadrados para leche, de 4.000 metros cuadrados para cerdos, y cuando se reciben todas las calorías de la carne, se necesitan 10.000 metros cuadrados por persona, una hectárea. Haciendo un cálculo aproximado, si toda la población del mundo comiera carne, no habría margen para que la población aumente. O sea, tendríamos que mantener, según el análisis que hace, ¿no?, la población mundial en el mismo número. De hecho, la raza humana se enfrentaría con la inanición, con un 30% de la población privada de comida si la dieta fuera de cerdo. Con una dieta de papas la población podría duplicarse. O sea, lo que está diciendo es, si solamente comiéramos papas, necesitaríamos cultivar tal cantidad de papas que todavía la población mundial podría seguir creciendo y tendría alimento. Obviamente uno me va a decir, sí, la papa sola no es alimento, eso es verdad también. Con una dieta de arroz la población podría incrementarse 5 o 6 veces sin dificultad. Si uno mira simplemente África, Australia, Norteamérica, India, Nepal y el Medio Oriente, encontrará la evidencia por la que la tierra se está arruinando debido a la cría intensa de ganado y que la vegetación está desapareciendo de la tierra. Podemos decir lo mismo acerca de la industria pesquera moderna. La industria está destruyendo los bosques de mangle a lo largo de la costa asiática, contaminando los mares que han sido zonas de abundante pesca y convirtiéndolos en mares de muerte, usando 10 kilos de pequeños peces como alimento para obtener un kilo de frutos de mar de alta clase, como los langostinos y el col amarilla, felicitándose luego por la abundancia de los peces. En lugar de desarrollar mejores modos de pescar, deberíamos proteger los mares pescando con la mano. Fíjate cómo se plantea un poco el volver a lo artesanal. Cuando nosotros como cultura tenemos que lo tecnológico es lo supremo, en el corto plazo es real, uno lo ve el resultado. Lo que este hombre está viendo es el efecto en el largo plazo, que justamente la alteración en los delicados equilibrios que hay en los ecosistemas y que terminan disminuyendo la calidad ecológica de un ambiente. En este caso, ¿no? Sigue hablando de pescar con la mano, ¿no? Los peces no serán más abundantes si investigamos tecnologías para criar camarones, besugos y anguilas. Este tipo de pensamiento y actividad es no solo el origen fundamental del fracaso de la industria pesquera moderna, sino también la causa de la muerte de los mismos mares. El camino para enriquecer la dieta del hombre se encuentra en darle la espalda al conocimiento humano y a los deseos personales, y puede fácilmente lograrse por medio de la abundancia de la vegetación natural y animales y pájaros salvajes. No hay otra manera. Qué difícil, ¿no? Porque automáticamente a nosotros nos surge también este pensamiento de decir, bueno, si tengo que alimentar a tanta gente, a ver cómo incremento mi producción, sea de planta, de animales o de la pesca que haga. Sí, te surgen un montón de planteos a nivel sociológico también, porque, bueno, no se puede evitar la cantidad de millones, de miles de millones de seres humanos que somos en este planeta. Entonces, ¿cómo revertir una conducta alimenticia y una conducta de producción cuando la cantidad de personas sigue existiendo igual? Tal cual. Entonces, un camino de transición que por ahí va a llevar mucho tiempo. Sí, sí, es muy complejo. Y a la vez, a mí la impresión que me da es que el problema, todos podemos hablar de lo mismo, pero en referido a la alimentación, es como que siempre estamos atrás de las necesidades, ¿no? Como que cada vez hay más gente y cada vez hay menos comida y cada vez hay más gente y cada vez hay menos comida, y entonces se busca la manera de cómo exprimir más a la naturaleza para que saque más comida. Y ahora hay un boom con el tema de la soja que parece resolver la economía, por lo menos de los países como el nuestro. Uh-huh. Sí, estamos hablando también de un gran porcentaje de la población mundial que consume carne. O sea, y ahí ya entraríamos en un detalle que lo dijiste vos en un momento, que es, digamos, las teorías de los que son veganos, de los que no consumen carne, es que si todos consumiéramos no consumiéramos carne, digamos, las extensiones de tierra que pueden ser utilizadas para plantar cereales alcanzarían para que todos pudiéramos comer. ¡Qué momento! ¿No? ¡Qué pregunta! Entonces, bueno, es como es a nivel, por eso insisto, si sociológico o cultural. ¿Cómo cambias la cultura de casi el 80% o el 70% de la masa humana para cambiar la forma de comer? Exacto. Sí, sí, sí. No, estamos comiendo. Y además yo veo que estamos en un punto, no sé si se quiere evolutivo, donde el pensar en una dieta sin productos animales parece muy lejano. Muy. Por ahí también yo digo, es, a ver, uno dice, bueno, tenemos la forma de pensar que tenemos como sociedad, en parte también, hay gente que dice porque comemos carne, pero también es lo inverso, yo digo, comemos carne porque tenemos una forma de pensar, todavía, que necesita como devorarse al otro. Mientras el ser humano está en este punto, si se quiere, evolutivo, es muy difícil plantear a nivel masivo una dieta vegetariana para todo el mundo. ¿Es totalmente descabellado? No. O sea, yo creo que en algún punto, por ahí, no sé, dentro de 1000 años, si se quiere, el ser humano acceda a ese punto. Ahora lo veo medio lejos. Lo que sí también me gustaría que se piense, yo de hecho ahora lo voy a tener más en cuenta este tema. Bueno, entonces hay otras maneras también de criar animales. Y no solo de criar animales, sino de criarlos en forma integrada. Ahora se está tendiendo mucho a lo que son los sistemas integrados. Obviamente no en el mismo momento. Pero, por ejemplo, de hacer un cultivo donde la temporada anterior uno puso gallinas, yo lo veo hasta como que hasta tiene un criterio más de lo que ocurre en la naturaleza. O sea, la gallina va a abonar el terreno, lo va a airear, obviamente después hay que sacar a las gallinas, y ese terreno queda apto, si se quiere, para hacer un cultivo. Lo mismo con los cerdos, donde hay terrenos muy difíciles, vos ponés los cerdos, es terrible cómo van arando el terreno con el hocico. Y bueno, esta era una prueba que habíamos hecho en la escuela, de poner los cerdos en corrales grandes, y a la vez era generaba una imagen para nosotros los humanos mucho más grata que verlos encerrados en esos mini corrales. Que ese es otro detalle que yo creo que Fukuoka también habla. Viste que él deja entrever un poco la parte estética, como si se quiere la frutilla del postre, de que algo está bien. Y que nosotros, cuando vamos siempre atrás de la eficiencia, sea producción animal o vegetal, ese aspecto queda como relegado, ¿no? Porque no, con tal de que rinda. Y el camino que este hombre plantea también es, bueno, justamente de ser informado por la naturaleza en cuanto a qué camino tiene que seguir la producción. No es nuestra mente racional la que determina, sino de permitirse ese juego de ida y vuelta con la naturaleza. Así que bueno, vamos a seguir leyendo al don Fukuoka, vamos a ver qué aplicaciones podemos encontrarle para lo que es la producción animal también. Vamos a un temita musical, Miguel, y seguimos con el programa. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Bueno, hago un parate especial. Quiero dedicar este tema a mis dos compañeros de trabajo. No sé si estarán escuchando el programa porque salimos un poco tarde. Se llama Society, de Eddie Vedder, de la película Into the Wild. Y quería compartir con el público una partecita que tiene que ver un poco con lo que estábamos compartiendo recién con Leonardo. Es un misterio para mí. Tenemos codicia con la que hemos acordado. Y tú piensas que tienes que tener más de lo necesario. Hasta que no tengas todo, no serás libre. Sociedad, raza loca, espero no te sientas sola sin mí. Bueno. Es un tema, ¿no? De cómo encontrar así un equilibrio entre lo que uno, si se quiere, produce. Más en estos momentos que veíamos acá en la comarca la realidad de los productores muy compleja, complicada, siempre, como me decían varios de ellos, atrás de la zanahoria, siempre que no saben qué va a pasar el año que viene. Y pues es que por eso estuvimos charlando con Gonzalo Seguí, nuestro colega, que él tiene una experiencia muy amplia en las diversas los diversos animales que se dedican a la producción, y por eso la pregunta la entrevista tenía como eje esto, ¿no? De cómo veía él la producción hoy. Más que nada en referencia a esta zona. En referencia a esta zona. Sí, aparte Gonzalo nació acá. Es verdad. Entonces tiene como un desarrollo desde su crecimiento, adolescencia, después se fue a estudiar a Buenos Aires y bueno, regresó y ahora está ejerciendo como profesional, así sí, que... Sí, vos ves cómo le pone unas pilas a sí. Vos lo ves en la... Incluso cuando da clases, que él se apasiona cuando cuando da las clases, cuando charla. ¿Querés que vayamos sí, a la nota? Buenísimo. ¿La ponemos, Miguel? Bueno, hoy en Voces Animales tenemos la compañía de Gonzalo Seguí, del doctor Gonzalo Seguí, que nos va a hablar desde su experiencia de esta cosa de la diversidad de las especies. Tenemos como veterinarios, dentro de nuestros pacientes, a diferencia del médico humano, esto a veces trato de explicarle a la gente, ¿no? Cuando uno se dedica a la medicina humana, trabaja con parámetros bastante estables porque se refiere a una sola especie. Cuando uno trabaja como veterinario, sobre todo como trabaja Gonzalo, que tiene, él atiende una diversidad de animales, ya los programas mentales hay que tenerlos aceitados. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bien, acá estamos. ¿Sabés qué quería preguntarte hoy? Hoy quería hablar del tema gestación en las diferentes especies. ¿Vos ves diferencias significativas así entre la gestación, ponele, de una cerda, de una oveja, de una vaca? Sí, la principal diferencia entre todas ellas es la cantidad, muchas veces, ¿no? Hablando así, por ejemplo, una chancha a una oveja o una vaca, es muy notoria la diferencia en la cantidad de hijos que paren. Esto también conlleva, ¿no? Sobre todo, bueno, habíamos charlado la otra vez algo de los déficits nutricionales en la chancha, que son muy evidentes porque es mucha cantidad de animal creciendo, ¿no? Porque por ahí puede parir 10 lechones y esos 10 lechones creciendo es muchísima cantidad. Durante la lactancia, al final de la gestación, son animales que tienen muchísimos requerimientos. Y en los otros, vacas, ovejas, a pesar de que no tienen tantos hijos, también se notan que hay una carencia nutricional generalmente asociada a la última parte de la preñez, sí. La que nosotros llamamos G2, o sea, gestación final, que es el momento donde, igual que en el humano, crece mucho el tamaño del feto o de los fetos. Por eso a las embarazadas les crece la panza mucho en el final del embarazo, digamos, ¿no? Sí. Y Gonzalo, los requerimientos nutricionales, ¿o qué cuidados tiene que tener un productor, ponele, en el caso de tener ovejas, con este periodo, ¿no? Este G2, ¿los requerimientos nutricionales cambian mucho? Sí, notoriamente cambia la cantidad de proteína que tiene que tener el animal, porque en realidad está formando algo que es una bolsa de proteína. Sí, todas las membranas fetales, todo el feto en sí mismo, es mucha proteína. Entonces se le va mucho ahí, o sea que el requerimiento proteico cambia, eso es lo más notable de todo. Y una cosa que, a ver si te escuché bien una vez hablar, uno de los problemas con las ovejas, me decían, era cuando el parto era muy en invierno. Claro, y bueno, eso en realidad es porque bueno, hay que diferenciar los animales que pueden estar alimentados estabulados, o sea, con un alimento balanceado que uno les da, o los animales que están a campo, con el pasto, ¿no? Los animales que están a campo, uno tiene que tener en cuenta que acá es diferente la curva de forrajes a cómo crece un pasto en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Allá ellos ya en agosto están teniendo pasturas como para mantener bien a los animales, y acá recién nosotros en octubre estamos, fines de septiembre. Entonces hay que hacer diferente la programación de servicios y de partos, obviamente. O sea, un cordero que acá nace en agosto, posiblemente en provincia de Buenos Aires quizás sobreviviera, pero acá no. Entonces, cuando los animales están así a campo, hay que tener en cuenta esas cositas. Pequeño detalle, ¿no? Claro. ¿Y es común las ovejas melliceras? ¿Son comunes? ¿O a qué se debe? ¿Sabes? Sí, en realidad es algo, es una cuestión genética. Están predispuestas y está codificado por muchos genes. No es fácil decir, bueno, por ejemplo, ahora que está de moda la biotecnología, con la que yo estoy bastante en contra, sí. Pero está de moda eso, entonces uno dice, bueno, corto el gen del mellicero y se lo pongo a este carnero o a este animal, y no es tan así, está codificado por muchos genes. Entonces es algo que todavía se tiene que manejar de forma natural. Ahora, normalmente uno habla de razas melliceras o muy prolíficas, solemos decirle, porque incluso pueden tener trillizos. Justo estaba hablando con una clienta que vino a contarme que había tenido, ella tiene unas 20, 30 ovejitas y 10 habían parido trillizos. Mira, ¿y te llaman, Gonzalo, cuando es la época de partos o todavía no sé si se estila? Estoy hablando desde la ignorancia. No, mira, normalmente las especies, salvo que haya algún problema, como esto hablamos, una carencia nutricional específica o problemas es muy común, por ejemplo, darle servicio a los animales antes de que estén preparados para ello. O sea, uno eligiendo borregas o chanchas cachorras para darle el primer servicio, uno tiene que verificar ciertos parámetros de edad, peso, que hacen que el animal pueda llevar a cabo la gestación, seguir creciendo, porque todavía está creciendo, uh-huh. Y aparte el mantenimiento que tiene que tener, después la leche para producir, o sea, tiene que tener buena alimentación un animal joven para recibir servicio. A veces no se respetan estas cosas y ahí es generalmente donde aparecen problemas en los partos. Normalmente los partos suceden sin problema y la gente nos llama solamente cuando hay partos complicados. Que bueno, depende de qué caso sean, se puede extraer al animal de alguna u otra forma o a veces va a cesárea. Claro. Che, y Gonzalo, y una de las cosas que yo siempre te escucho machacar a vos es cómo alcanzar el nivel de proteínas en la dieta, ¿no? Siempre lo escucho en la escuela hablando de... ¿Y cómo se puede...? Eso, si no es con balanceado, ¿hay pastos que lleguen a ese nivel o no hay manera para una oveja? Sí, normalmente sí, las especies forrajeras que tienen mucha proteína son las leguminosas siempre. Teniendo en cuenta el tema de que la leguminosa tiene todos sus nutrientes en la hoja. Por ejemplo, ¿no? Esto, si uno eligiera fardos, tiene que elegir fardos que no pierdan las hojas, porque si pierden las hojas no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, las leguminosas suelen tener, cuando hablamos de nutrición, hablamos en materia seca generalmente, ¿no? Si uno habla de fardo, está bien. Ahora, si uno habla del pasto puesto en el campo, es un pasto que tiene su humedad, o sea, tiene por ahí un 70, 80, 90% de humedad. Si uno pasara todo eso a materia seca, que es con poca humedad, no sé si se entiende por ahí el concepto. Sí. Hablando de materia seca, suelen tener cerca del 20% o alrededor del 20% de proteína, ese tipo de pasturas, las leguminosas, sobre todo la alfalfa, que alcanzan para cualquier dieta, o sea, mezcladas para cualquier dieta vienen bien. Claro. Normalmente las dietas, por más estricta, requerimiento de proteína que tengan, en general no superan el 14-15% de proteína. Así que mezclando una alfalfa, por ejemplo, un pellet o un fardo, se puede mezclar tranquilamente con otro suplemento, por ejemplo maíz, como para combinar estas cosas y abaratar un poco el costo también, ¿no? Exacto. Te voy a sacar del tema. Mira, vamos a hablar algo, yo sé que querés hablar. ¿Cómo es el tema de la producción acá en la zona? ¿Qué impresión te estás llevando? Viste que está, yo lo veo difícil. Bueno, esta es mi visión. Quería preguntarte a vos, ¿cómo lo estabas viendo? La producción, hay gente con ganas. En general, son campos chicos los que tenemos acá. O sea, no nos sirven las recetas que uno fue escuchando en la facultad o en otros lugares, porque en general todo está preparado para la provincia de Buenos Aires. Acá jugamos con otras realidades. Inclusive hasta en ovejas, que por ahí es lo que la materia a la que yo me dedico en la escuela, las recetas están hechas todas para producir lana. Y acá en realidad producir lana es secundario, para producir corderos para los turistas. Igual la zona también está sufriendo como un derrotero que no se sabe bien si va hacia mantener algo productivo y ser más turística, o ser más turística definitivamente, o transformarse en un lugar de fin de semana de gente con mucha plata. O sea, hay hasta cuestiones políticas que se tienen que terminar de definir, ¿no? Sí, comparto. Claro, entonces, bueno, una vez que eso se estabilice un poco, veremos para dónde va. Yo veo un montón de productores que siguen con ganas, y en realidad lo que faltaría un poco es tirarle una otra, digamos, ¿no? Que la gente tenga lugares para donde comercializar, que se entusiasme con eso. Un ejemplo que doy siempre yo, ¿no? Uno, si se va al campo, consigue la carne a 30 pesos el kilo, ¿no? Tiene que saber dónde conseguirla. Pero si ese productor a uno le facilitara poder vender la carne, seguramente el productor y la gente de la ciudad o que puede comprarla estaría mucho más contenta que tener que pagarla en otro lugar, por decir, ¿no? La anónima o lo que sea, 50 pesos. Tal cual. Creo que ahí hay algunas cosas para aceitar. pero son decisiones políticas que también tienen, responden a la situación que está pasando, que estamos viviendo en la comarca. Sí, sí, sí, es lugar muy particular este, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy particular, con una idiosincrasia que a veces parece que no encuadra en ninguna, en ningún estereotipo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y por eso las producciones también están ahí tironeadas, como dice Gonzalo. Y en cuanto a otras especies, ¿ves posibilidades acá en la zona? Ya, sí, lo que se ve mucho es lo que uno estudia, y es difícil de entender, ¿no?, el tema de la producción de quino, que uno la estudia en la facultad, producción de quino. y en realidad, bueno, son producciones, es producir caballos para diferentes actividades. Acá está tomando bastante fuerza el enduro, o por lo menos se viene manteniendo con bastante fuerza, inclusive un caballo que fue campeón de circuitos patagónicos, campeón a nivel nacional, que lamentablemente se fracturó la otra vez una pata y quedó de reproductor nada más. Uh-huh. Hay muchas carreras, cuadreras, no están reguladas, o sea, ahí también habría que ver cómo se maneja eso, porque bueno, los caballos, todos saben que los caballos en las carreras sufren, pero en las cuadreras sufren más. También es otra cosita para regular, pero bueno, hay movida con el tema caballos. Y la producción bovina, ovina, ha caído bastante en la zona. O sea, siempre uno habla con pobladores antiguos y bueno, se sabe que estamos en el 20-25% de la producción de hace 20 años, por ejemplo. Mira, campos que se fueron subdividiendo, no se usaron más para producir o se vendieron como lotes. Inclusive uno lo ve acá, ¿no?, en el barrio de Rayanes, todos campos que eran súper productivos y ahora, bueno, son poblados. Claro. No quiero decir que esté mal, pero bueno, ese es el rumbo que está tomando hoy en día y bueno, hay que aceptarlo. Sí, que no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde va a llegar, ¿no? Es un misterio para mí. Sí, ni hablar. Y bueno, yo siempre tenía el ejemplo de Jorge Caprano, que fue intendente de Puyén, que él tenía mucha cabeza para eso, ¿no? Que él eligió poner el pueblo en una loma con viento porque eran las tierras menos productivas, ¿sí? Ah. Y plantó plantas, plantó árboles para frenar el viento, y dijo que las tierras productivas del valle iban a quedar para producir. Y de Puyén, bueno, hoy tiene como esa idea, ¿no? Eso fue muy notable, construirlo así, un pueblo, ¿no? Y acá, bueno, en Bolsón es diferente, ¿no?, lo que ha pasado, lo que está pasando. Sí, incluso siempre lo hablamos, lo vemos en los chicos de la escuela, que hay muchos que ya uno ve que no quieren dedicarse a la parte de producción. Uh-huh. Que, entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Vaya a saber dónde vamos a estar, ¿no? Uh-huh. Sí. Así. Y lo que pasa es que sí, también el campo es como que muchas veces se ve como un ideal, ¿no? Un ideario, una quimera que uno... está laburando todo el día en el pueblo y dice, ah, qué bien que estaría en el campo, yo me iría con unas vaquitas, vivir por ahí. Pero bueno, hay que estar preparado para eso también y saber manejarlo. O sea, hay un montón de métodos hoy en día para mejorar mucho la producción. Y a veces con los chicos está la discusión de cuánta práctica hacer o cuánta teoría. Y en realidad uno, por ejemplo, manejando ovejas, si las maneja bien, tiene que prestar la atención dos o tres veces en el año nada más y se acabó. Después el resto del tiempo puede rascarse la panza, pero hay que estar muy atentos en esos momentos para hacer manejos correctos que a uno le ahorren trabajo después. Exacto. Es muy interesante el tema, pero lleva tiempo esa cosa. Bueno. Che, Gonzalo, te agradezco tu experiencia. Yo digo siempre, hablar con Gonzalo a mí me gusta porque él podés hablar de cualquier especie, viste que nosotros estamos siempre más enfocados a una, a la otra. Y te voy a pedir seguramente periódicamente de así salir al aire, ¿te parece? Sí, sí, sí, como no, no hay drama. Bueno, un abrazo y estamos hablando. Bueno, gracias Leo a vos y suerte con el programa. Bueno, gracias. Hasta luego. Shoes, I don't want no clothes. I'm living like the king of the dark. throat. You move on me, I'm sovereign. Cause I'm the king of the dogs. Oh, I lie, we'll kill you for the answer. Dancer, baby. I'm deadly, 'cause I'm the king of the dogs. Spirits dwell. I can smell the things that you cannot smell. I'm deadly. I'm the king of the dogs. Bueno, así nos pintaba un poco el panorama. Sí. Gonzalo, como lo veía. Y para mí, por lo menos, para seguir charlándolo, porque es un tema medio como que queda, está ahí. Yo veo que necesita algún empuje, algún orden el tema de la producción, sobre todo frente al a lo que hablábamos, ¿no? De la tendencia tan fuerte que tiene el turismo y el mercado inmobiliario, como está explotando la zona, que bueno, lo mismo comparto con Gonzalo, no quiere decir que esté mal que haya que el turismo, ¿no? Que el turismo es, el tema, yo digo siempre, bueno, es cómo le sirve eso a la gente que vive acá. Pero bueno, ¿qué nos tenés preparado, Roxana? A ver, te veo. Estoy dubitativa con las fábulas. Entonces esta. Esta quedó y bueno. Sí. Que pase lo que pase. Que pase lo que pase. El león, Prometeo y el elefante. No dejaba un león de quejarse ante Prometeo. Tú me hiciste bien fuerte y hermoso, dotado de mandíbulas, con buenos colmillos y poderosas garras en las patas. Y soy el más dominante de todos los animales. Sin embargo, le tengo un gran temor al gallo. ¿Por qué me acusas de tan a la ligera?, le dice Prometeo. ¿No estás satisfecho con todas las ventajas físicas que te he dado? Siguió el león deplorando su situación, juzgándose de pusilánime, decidió entonces poner fin a su vida. Se encontraba en esa situación cuando llegó el elefante, se saludaron y comenzaron a charlar. Observó el león que el elefante movía constantemente sus orejas, por lo que le preguntó la causa. ¿Ves ese minúsculo insecto que suma a mi alrededor?, respondió el elefante. Pues, si logra ingresar dentro de mi oído, estoy perdido. Entonces se dijo el león, ¿no sería insensato dejarme morir, siendo yo mucho más fuerte y poderoso que el elefante, así como mucho más fuerte y poderoso que es el gallo con el mosquito? A la miércoles. Y el mensaje es, muchas veces, muy pequeñas molestias nos hacen olvidar las grandezas que poseemos. Es verdad, es verdad. Y vos sabés que leíamos el otro día que realmente el problema de que tienen los elefantes cuando las hormigas se le meten en la trompa. Viste que incluso dicen que pero la cosa de que le tienen miedo a los roedores también tiene que ver con que se le meten en los orificios. Y ahí es donde también empiezas a ver eso, cómo el más grande puede tener miedo del más chico, sin ningún, que no es regla de tres simple. No es regla de tres. Bueno, vamos terminando el programa de hoy. Tengo dos temas para tocar el sábado que viene. Sí. Uno es unos videos que me han recomendado, que los estuve entreviendo recién, que trata de la vida de las abejas, y de cómo el video se llama desde la la página, mejor dicho, se llama Desde la Piquera, y uno de los videos es La Reina del Sol, de cómo la población de abejas está disminuyendo drásticamente en Estados Unidos, y lo que se decía en el video era que casi el 40% de la agricultura depende de las abejas. Sí. Entonces, ¿qué podía llegar a pasar si las abejas desaparecen? Y este hombre, una de las personas que participaba del video, hacía un paralelo en el colapso de la población de abejas con lo que él entendía podía llegar a ser el colapso de la población humana. Eso lo prometo verlos bien, los videos, y los comentamos algo que viene. Y el otro tema que vamos a tocar va a ser de la hidatidosis. Que, bueno, nunca viene mal. No, y aparte hay novedades a nivel de salud pública, así que estaría bueno, lo posible, a ver si podemos encontrar a uno de los colegas que trabajan a nivel salud pública como para que nos comenten también ellos cómo está la situación en la zona. Exacto, y hacemos un repaso, si se quiere, sí, de las medidas útiles para prevenir esta enfermedad. Buenísimo. Bueno, ahora van a venir dentro de un ratito los chicos de La Rocola, así que pueden quedarse. Y nosotros nos estaríamos... Nos encontramos en una semana. En una semana. Buena semana, entonces. Voces animales. Con el perro que... ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. ...103.5...